se ha logrado algo este gobierno que podemos caracterizar como ajustador, liberal, muy parecido en lo económico a muchos otros gobiernos, pero diferente en algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo en qué hay que hacer con el Estado, que de eso después vamos a hablar. Si no fuera por el drama, como digo, podríamos estar diciendo cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa, cuánta agenda manejada, cuánta agenda, a mi juicio, bien manejada, porque hacen que cada día se esté hablando de un tema diferente, al otro día otro tema, y mientras tanto, bueno, hemos visto 15.000 despidos en el Estado, la mayoría en la administración central, acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que es depende del Estado Nacional, ¿no? Pero claro, Milei dice una cosa, ayer se juntan con los empleados, iba a decir, ¿no? Con los dueños y CEOs de cantidad de empresas energéticas, las empresas que están más chochas con Milei, ¿no? Fuera de las financieras, que lo llevaron al IEFA Latam Forum en el hotel Four Seasons. Y ahí Milei se despachó con cosas inclusive hasta grotescas, ¿no? Hasta de una película de bananas, de bananas de Woody Allen. Hace bajar la luz en un momento para que él poder hablar. Unos dicen que la hizo bajar por la papada y se instalan discusiones por eso. Otros dicen que la hizo bajar porque quería el tema más intimista. La que los presenta, que es Cristina Pérez, la pareja del ministro de Defensa Petri, y bueno, la tendría que haber presentado al revés, la periodista de Telefe, de Radio Mitre, de muchos medios, también se desorienta también cuando hacen que bajen las luces. Llega como un rockstar con más de 30 personas de seguridad que lo rodean, todos se detienen en el momento, y empieza a hablar y hace metáforas sexuales, habla de que te meten el dedito, que después el puño y la vaselina, y de repente dice, nosotros echamos, y lo da orgullosamente ante ese público que ahora les cuento quién era, 70.000 personas en el Estado. Después hoy lo salen a desmentir, que son 15.000, que la idea es llegar a 70.000, pero que se está revisando. Pero bueno, hoy lo dijo Adorni. Echaron 15.000 contratados, y lo cual es una barbaridad, ¿no? Es totalmente una barbaridad. Y es una barbaridad que haya alguien que se regocija con ellos, con eso. Y bueno, y en ese lugar, aplaudiendo y a veces corriéndolo un poquito por izquierda, ¿no? Como se dice en la jerga política. Está el Fondo Monetario Internacional, está Rodrigo Valdés, que es chileno, del Departamento del Hemisferio Occidental, del FMI, y más o menos lo que dice en síntesis es: hay que cuidar un poco a las familias, hay que cuidar a los jubilados, hay que terminar con el ajuste a los jubilados, ya está, ya hicieron demasiado. Es verdad, hasta ahora el ajuste, la mitad del ajuste lo han pagado los jubilados, eso es así. Y lo vienen pagando desde hace ya un tiempito. Manzano en algún momento le dice, bueno, habla también José Luis Manzano, ¿se acuerdan? Robo para la corona. ¿Se acuerdan? El famoso ministro que se lo sacaron de encima y lo mandaron a que se fuera, que era ministro del Interior, porque era una vergüenza todas las denuncias de corrupción y todo lo que había robado, y aparece multimillonario después de hacer un paso por Miami y lo trae Massa, que le entrega a la empresa Edenor, diciéndole que por supuesto la empresa va a empezar a ganar mucho dinero porque se va a ajustar todo. Y viene Milei y es lo que hace, ¿no? Los que pagaban el mes pasado 5.000 pesos en Edesur, hoy pagan 10.000, más o menos es eso. Y antes pagaban 3.000, hace 3-4 meses atrás. Y bueno, lo trajo, y hoy es uno de los empresarios que dice, yo voy a invertir. Claro, si te... imagínense, ¿qué riesgo puede correr? Primero que le presentan un panorama que va a ser todo ganancia, ganancia. Pero a su vez que es toda plata que... ¿Cómo la hizo? Vaya a saber cómo la hizo. Recordemos que Manzano fue un dirigente muy importante del peronismo, de la renovación. Recordemos eso porque algunos piensan que no, que como ahora está con apoya a la Libertad Avanza, dice, bueno, este tipo no tiene nada que ver con nosotros, dicen algunos, como pasa siempre en el peronismo, ¿no? El que hace las cosas mal no tiene que ver con nosotros. Siempre hay unos dirigentes que dicen eso. Y después son otros los que dicen lo mismo de esos dirigentes. Pero bueno, eso da para otro lugar. Pero lo que él dice, bueno, está bien todo el ajuste, le dice Manzano, pero habría que convencer a la clase política para que todo salga por leyes. Milei dice que lo que no puedan hacer ahora, en el 25 lo van a hacer, porque van a arrasar en las urnas y van a tener cantidad de diputados incomprobable. Y sigue con el humo. Fíjense ustedes que hoy es miércoles y ya prácticamente no hablamos de algo que pasó el domingo, que fue importante, que fue la marcha. Yo participé en la marcha del 24 de marzo. Una marcha que venía, bueno, como pasa siempre con los gobiernos que no son kirchneristas, ¿no? Es decir, a esos gobiernos se les pide todo, o no son peronistas, a esos se les pide todo, y a los que, mientras están ellos, nada, no se habla de nada, no se habla de ajuste, no se habla de nada. Inclusive algunos se atreven a decir que Milei hay que echarlo, ¿no? Y de todo esto habría mucho para hablar, pero yo creo que todo lo que podría decir, ustedes lo conocen. Solo agregar que hizo un videíto el gobierno con 3 reportajes, muy mal hecho, una basura desde el punto de vista de cine y una basura desde el punto de vista ideológico, ¿no? Con el Tata Joffre, un hombre que fue de los servicios secretos, manejó la CIDE del peronismo en la época de Menem, ahí contando la historia, esa, algunos casos de una historia que parecería que algún caso de algo que ocurrió avalaría secuestros, torturas, desaparición de bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muy berreta todo. Lo del Capitán Viola también lo vimos, pero insisto que fue en la época de Isabel Perón que matan al Capitán Viola. Recordemos que en la época de Isabel Perón, y no, en el caso fue de la época de Perón, creo todavía. Bueno, fue en el 74, o Perón o Isabel. Recordemos que hubo 1.500 desaparecidos y asesinados por la AAA, desde que la crea Perón con Villar hasta el 76, recordemos eso. Entonces, ahí están hablando de un caso de un capitán al que le mataron la hijita, y que todos razonablemente decían, bueno, que si en ese momento que era democracia, en todo caso se juzga y listo. Ahora, de ahí, lo que vino después no tiene absolutamente ninguna justificación. Y después la Braña, que habla de nuevo que él puso que eran 30.000, que la cifra que no son 30.000, que lo hicieron por plata, etcétera, etcétera, que a decir verdad en eso a mí me parece que es muy berreta la discusión sobre si son 30.000, 35.000, 40.000 o 10.000. Hay 9.000 y pico casos comprobados, o casi 9.000 casos comprobados en el Nunca Más, y hay cantidad de gente que no denunció, y hay cantidad de cosas que pasaron. Estados Unidos en ese momento decía que había 22.000 desaparecidos, Estados Unidos, el Departamento de Estado. Y a mí Eve Bonafini en un momento, en una charla, me dijo, la cifra de 30.000 la puse yo, me lo dijo a mí. Creo que fue por los años 90. Y era una cifra simbólica. Pusimos 30.000, estábamos por entrar a una reunión en el exterior, qué sé yo. Bueno, entrar en esa discusión yo no me voy a meter. Yo lo único que digo es que fue un genocidio, que todavía estamos pagando ese genocidio, que los condenados tienen que seguir presos, que no deben salir, pero que la realidad hoy... Hoy, sinceramente, no da para ese debate. Y fíjense que la realidad corrió ese debate, porque pasó eso, pero vino tirar otra cortina de humo, porque todos los días tiran otra cortina de humo este gobierno. Y por eso, vuelvo a insistir, está muy bien lo que hacen para ello, es muy inteligente. El problema es que nosotros caigamos en eso, que perdamos mucho tiempo, sobre todo aquellos medios que están todos los días hablando de estos temas. La otra cortina de humo es sacarle el nombre al CCK. Es decir, y bueno, qué sé yo, vamos a entrar a debatir eso también, si se saca o no saca el nombre. Me parece que es una tontería, pero sí, ya los medios se retroalimentan. Habló Máximo Kirchner, que dijo que si ayudaban al pueblo y le daban lo que el pueblo necesitaba, que le ponga Conan si quiere. Me parece inteligente. Ahí, miren que para que Máximo Kirchner diga algo inteligente, pero me parece inteligente. Que la verdad que el nombre no tiene absolutamente nada que ver. Aparte, qué sé yo, a mí me daba risa. Porque hay una placa en el Centro Cultural. Yo no estuve, no fui nunca al Centro Cultural, pero vi una placa que hay quienes lo construyeron. Y en ese momento el ministro era Devido y el segundo que está en la placa es José López, ¿no? Si hay una muestra de corrupción, y creo que ahí está un poco la muestra de lo que era la corrupción K, ¿no? Pero listo, no vamos a entrar tampoco en este debate. Lo que sí me preocupa mucho, es primero la situación económica, los jubilados, de todo eso después vamos a hablar un poco más, pero me preocupa mucho los despidos y de la forma en que se está despidiendo gente, ¿no? Y también, como dijimos acá, esto es el resultado de algo. Y la verdad que valoro que al final alguien lo diga. Ayer, otra cosa inteligente de Máximo Kirchner fue decir que por los errores de ellos y por la falta de soluciones para los trabajadores, para los jubilados, etcétera, vino Milei. Acá lo dijimos antes de que viniera Milei. No, bueno, pero es bueno. Ahora ya los kirchneristas decían, no, era difícil. A mí me decían de todo, porque yo decía, che, pero a este lo trajeron ustedes. Lo trajeron ustedes. Y claro, pero bueno, pero ahora estamos en este brete, así que lo que tenemos que ver es cómo le torcemos el brazo a la política económica de esto, que es de este hombre, que es solamente con la movilización popular y generando una alternativa. Mientras no haya algo que genere confianza en una alternativa, si todos piensan que la salida a esto es volver al peronismo o al kirchnerismo, no va a haber posibilidades de ganarle a este hombre, a Milei, ni de una gran revolución, ni nada. No va a haber ninguna posibilidad. Porque todavía está el debate puesto. Yo no lo quiero, dice mucho. Ah, pero si viene lo anterior, peor. Eso lo dice mucha gente. Y mucha gente, digamos, de los afectados con este plan y que eran afectados también con el anterior. Así que me parece que urge una alternativa con sectores democráticos progresistas para cambiar todo esto, cambiarlo de alguna manera. Hoy fíjense que Milei hasta se da el lujo de hablar de empobrecedores de Keynes, hablar de empobrecedores de Karl Marx. Es decir, fíjense lo que está haciendo, fíjense las barbaridades que está haciendo, pero fíjense lo que parecería como una pequeña autocrítica de Máximo Kirchner. Guado de Pedro dijo lo mismo, ya se empiezan a pelear con Kicillof, algunos dicen que si hubiera ido él, le ganaba a Milei. Kicillof hace campaña electoral, pone guita para sustentarse en campaña electoral, está poniendo aviso por todos lados y es el que está sosteniendo las pautas publicitarias que muchos kirchneristas no tienen ahora del gobierno nacional. Entonces Kicillof le tira a aquellos que cree conveniente, porque tampoco le sobra la guita, le tira una pauta. Entonces hay muchos que están metidos en esta discusión de que me parece que ya está por afuera, me parece que ya hay tres tercios, yo lo dije acá varias veces, de un lado el kirchnerismo, de un lado Milei, y en el medio hay todo un sector democrático que en algún momento, con gente que a muchos no le va a gustar, a otros sí, algunos radicales, alguna gente del PRO, alguna gente de los socialistas, de Rodríguez Larreta, etcétera, que me parece que están viendo alguna otra cosa, y ahí se convertiría todo en tres tercios. Y a mí me preocupan los despidos. Y una cosita más de color, por eso digo que es todo tan ridículo a veces cuando habla el presidente, pero a su vez es todo tan difícil cuando se ve lo que aplica, que este presidente tiene de enemigo a Clarín como lo tenía Néstor y Cristina. ¿Qué te pasa, Clarín? Ayer lo dijo más o menos, el presidente es... Solo que haciendo gestos como que tocaba una cornetita, dijo, porque hay mucha clase política que está en contra, porque eran los beneficiados, y también algunos medios, como Clarín, y después le dijo, y le metimos a Elon Musk. Creo que se vuelve, hace mucho tiempo, allá por principios de los 90, un director de esta radio, que en ese momento, ¿no? Me dijo Damián, de paso hace mucho no lo veo, Damián me dijo, en algún momento vamos a tener que salir a defender a Clarín, dijo, porque claro, era un momento en los 90 que metían inversiones del extranjero y lo nacional era Clarín en esos momentos. Y tenían negocios que eran negocios argentinos, digamos. Bueno, Clarín ahora busca lo mismo, busca que no entre Elon Musk, que no entre Starlink, porque justamente ahí estaban por invertir. Es decir, Clarín ha sido siempre eso, siempre una búsqueda de negocios. Entonces, claro, los populismos, cuando estos medios, por intereses, ¿no?, atacan a los populismos, salen a decir, che, ¿qué están haciendo? Están muy locos. Qué cómico, ¿no? Quieren un parecido. ¿Se acuerdan de Cristina hablando de Clarín? Esto es, les molesta la libertad de prensa. Y cuando hay libertad de prensa y se dicen cosas en contra de ello, y es ese problema. El gobierno anterior tenía la idea de que le pagaba pauta a muchos y ahí le hablaban bien del gobierno. Entonces, mucha pauta. Hoy no hay esa pauta, y entonces muchos no es que están en contra de Milei porque por esto que estamos en contra de aquellos que lo sufrimos, sino que están en contra simplemente porque es verdad que se les acabó determinado negocio, algún negocio. Bueno, despidos a punto de hacerse en Radio Nacional, en Telam, 15.000 que ya anunció hoy Adorni, dijo que hay mucha gente, porque estos son los contratos que se habían prorrogado desde diciembre hasta el 31 de marzo, dijo que hay otra gente que le van a volver a prorrogar por 3 meses y después van a ver qué hacen. Dicen que hay 55.000 para revisar, de ahí sale la cifra de Milei de 70.000, 15.000 que ya se hicieron. Hay un avance, ya deja de transmitir prácticamente mucho de lo que hace la televisión pública. Hoy yo escuché a un trabajador, a Paolo Menghini, recuerdan el papá de Lucas, que llevó esa lucha junto con María Luján Rey, que hizo que estén presos Devido, Schiavi, Jaime, todo aquello por el asesinato y por la masacre de Once, que hace 30 años que labura en la televisión pública, y explicó de todo lo que pasa en la televisión pública, pero en un momento dijo: nosotros tenemos que sentarnos a discutir porque hay muchas cosas que ocurren en la televisión pública que no deberían ocurrir. Bueno, ahí el caso más concreto, uno ve todos los móviles, que es un camarógrafo y un periodista, y ve el móvil de la televisión pública y van toda una banda para transmitir. Según Menghini, eso es un tema del convenio de SAT, y bueno, pero dicen que ellos están dispuestos a discutir, que creo que es lo que hay que hacer en Radio Nacional, en Telam y en la TV pública. Y aparte dijo también Menghini que debería ser controlada por el Parlamento, cosa que acá propusimos varias veces. Por ahí hay que hacer algo de eso y podemos recuperar a estos medios, como también el Inca, etcétera. Pero para eso no hay que despedir a nadie, ¿no? Hay que sentarse en una mesa y empezar a ver qué hacer con esos medios. Bueno, la movilización de ATI, iban a hacer una movilización, pero resulta que jueves, viernes, lunes y martes es feriado, entonces ATI decidió no hacer una movilización. Ayer UPCN le comentaba a la gente que trabaja en el gobierno, acá en la ciudad de Buenos Aires, que había 15.000 despidos antes de que lo dijera, antes que hablara Milei y antes que hablara Dorni. Quiere decir que algo ahí deben haber manejado. Parece que viene un poco lento, ¿no? Los gremios. Está bien, es cierto que por ahí no pueden, hay mucha gente que tiene miedo y hay mucha gente que directamente no está representada por los medios, pero por los gremios, pero parece que todo llega tarde en este país, ¿no? O parece que negocian las cosas que les importa a ellos. ¿Saben de qué estoy casi seguro? Que mucha de la gente que están echando es la gente que trabajaba, y mucha de la gente que queda son los ñoquis. Y ni que hablar en otros lugares que hoy no, que están por fuera de la administración central, que son 300 y pico mil empleados, que es el PAMI, ¿no? A mí me parece que muchos ñoquis, es más, creo que vamos a tener un estado con gente trabajando que la mayoría era ñoqui. No sé, tengo esa sensación. Siempre se echa a los que no tienen padrinos políticos en la Argentina, y ese fue siempre un problema. Bueno, me estiré un poco, pero no quería dejar algunas cosas, y me quedaron cantidad, ¿no? Sobre todo de cosas que ocurren acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos al año 1959, vamos a relajarnos un poco, vamos a escuchar a Luis María Cafaro, que se hizo llamar Billy Cafaro, que fue muy famoso en los años 50 y los primeros tiempos de los 60, y hacía este tema Billy Cafaro, que era un éxito en ese momento. Momento, que digo, de muchos éxitos, no estamos poniendo el que más se escuchaba, pero sí un tema que se escuchaba mucho, pero claro, no hay data exacta cuál era el que más se escuchaba, no la tenemos, pero bueno, Marcianita, Billy Cafaro. Ignorada, Marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás, en la tierra. Lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás.

de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendido. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Cante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Sinodías? Encontrar nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Es un buen número el 6. 6 funciones agotadas. Se viene la séptima. Divididos. En obras. 20 de abril. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 39 minutos. Venimos hablando en los últimos tiempos sobre la política económica del gobierno actual, y yo dije varias veces alguna cosa que me parece que no era totalmente así. Yo decía que todas estas políticas ya fueron aplicadas por Martínez de Hoz, por Menem, que yo recuerde, creo que más atrás, por Prebisch, pero hay algo en la aplicación de estas políticas económicas que es que este es un gobierno que quiere destruir el Estado, a diferencia de esos gobiernos. Porque, por ejemplo, la dictadura, no, inclusive hasta la dictadura no privatizó todo lo que decía que iba a privatizar, y hasta, hablo de la de Videla, hasta estatizó la empresa Ítalo, que era de Martínez de Hoz, la empresa energética. Y Menem tampoco atentó contra el Estado, es decir, el Estado lo manejaba de alguna manera, ponía a su gente, robaban desde el Estado. Bueno, hoy hablábamos de José Luis Manzano, pero este tiene alguna diferencia. Y yo quería saber si piensa lo mismo, si puede aclarar algunas cosas, el doctor en Historia de la Economía y docente de la Universidad de la UBA e investigador del CONICET, Damián Bill, también de Vía Socialista. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo andás, Roberto? Gracias por la comunicación. Mirá, estoy tentado de decirte, como alguno de los ilustres que mencionaste recién, que te estaba escuchando, sí, estamos mal pero vamos bien, ¿no? Como decía aquel riojano famoso, pero ni siquiera parece ser la situación. No, pero viste, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, ahora cuando están echando gente en el Estado, desarman el Estado de cantidad de programas. Inclusive quieren atentar contra la universidad cuando ellos, o por lo menos la gente que está alrededor de Milei, ¿no? Él salieron de la universidad pública. Y ahí me parece que es la diferencia, ¿no? En esto de la economía, como que quieren avasallar todo, pero para entregarlo directamente a las empresas privadas, cosa que no hicieron ni los militares, ¿no? Mencionabas en la introducción, la verdad que mencionabas el caso de Martínez de Hoz y la dictadura, y es conocido por ahí, bueno, en la historiografía quizás recordarán que hasta se negó a privatizar YPF, si bien hubo una cierta privatización periférica, pero Martínez de Hoz y la dictadura eran muy conscientes de la utilización de esos recursos como como herramienta estratégica para subsidiar obviamente a un sector del empresariado, ¿no? Que fue... ¿Hola? Y pues el ataque de este gobierno en un afán que no tiene no va a tener ningún resultado, eso ya para adelantarlo, lo planteaste muy bien, y lamentablemente contra entidades o contra organismos que han dado probada cuenta de su prestigio a nivel internacional y con recursos más bien exiguos, ¿no? Hablaste de la Universidad de Buenos Aires, que está reputada como una de las más calificadas en habla hispana, podemos discutir la forma en que se hacen los rankings y demás, pero es reconocida la calidad académica, y bueno, yo como docente te puedo decir que el esfuerzo que hacemos, es más, docentes, estudiantes y todo el personal, con pocos recursos, para generar recursos para el país, que en realidad después se termina, en gran parte se termina yendo, porque es un país que no abre ninguna oportunidad para que esos cerebros se puedan utilizar de forma productiva, que quizás un poco el nudo gordiano de la cuestión. Uh-huh. Yo creo que el plan económico, bueno, nosotros caracterizamos en realidad que el plan económico de Milei, que no es un plan, básicamente es un rodrigazo sin plan detrás, ¿no? Uh-huh. O sea, vos lo mencionaste, es una desguace, un ataque fuerte sobre el Estado, pero no solamente eso, sino que ha arrancado con una devaluación brutal, pero sin ningún mecanismo de compensación de esa devaluación. Entonces, vos lo que tuviste inmediatamente es un traslado a precios de esa devaluación, con lo cual la idea de que esto fue culpa de Massa o de la emisión de Bataki, como decía Milei, que esto en realidad es un retraso de 18 meses de la emisión, etcétera, es arasa, digamos. En realidad lo provoca el mismo gobierno sin tener ninguna medida que pueda atenuar la devaluación brutal de los primeros días de gobierno, que fue más del 113%, si no saca mal la cuenta. Uh-huh. Como decís vos, esta política fue implementada de manera incluso más, si quiere, en términos capitalistas, más seria o más ordenadamente por gobiernos ya pasados, ¿no? Con planes de ajuste vía devaluación, pero con mecanismos que permitían atenuar el traslado a precios, por ejemplo, el plan de Krieger-Bacena, ¿no? Que no se puede dudar de que fuera, o sospechar de que fuera zurdo, todo lo contrario. ¿Y qué hace Krieger-Bacena? Devalúa la moneda, pero manteniendo elevadas retenciones, lo que te compensaba el traslado a precios, y de ahí se gana también cierta enemistad de las corporaciones agrarias, ¿no? Uh-huh. Hablamos de Krieger-Bacena en la década del 70, ¿no? Claro, 60 y fines de los 60. Fines de los 60 y 68, 69, que es bueno, bajo el gobierno de Onganía, ¿no? Sucede a Salimei. Uh-huh. Y bueno, merced a todas las políticas económicas, después se desató el cordobazo y demás, pero Krieger-Bacena, que una de las primeras medidas es esa, una devaluación, es un plan de ajuste con devaluación, pero atado a la suba de lo que serían hoy las retenciones, de los impuestos a las exportaciones, para atenuar ese traslado a precios. O sea, hay formas mucho más ordenadas de hacer un plan de ajuste, hasta incluso en términos capitalistas, ¿sí? Sin ponernos a hablar de socialismo ni de medidas ultras. Lo que hace el gobierno es simplemente aplicar una drástica medida que empieza, como te decía, con la devaluación, pero sin ningún plan de salida. O sea, claro, ahora vos fijate que el propio Fondo Monetario Internacional ayer, su vocero Rodrigo Valdés, el chileno del Departamento Hemisférico, medio que le dice que tiene que pensar un poco en la familia, le han dicho que paren con los jubilados, porque los jubilados venían sufriendo un ajuste impresionante de ya con el gobierno anterior. Bueno, sí, de hecho, uno de los informes, ahora no recuerdo el nombre de una de las funcionarias que vino, que tenía un nombre de origen indio, sí. También se lo advirtió, digamos, bueno, cuidado que con lo más humilde. De hecho, la destrucción que está provocando en esta, yo digo plan y lo digo entre comillas, porque efectivamente no hay un plan detrás, un plan de salida o un plan de estabilización para barajar y dar de nuevo, como te digo, aún en términos capitalistas, uno no haría esto uno estando en el gobierno, pero aún desde una salida o de una perspectiva capitalista, hubo planes mucho más ordenados que también fracasaron, porque el problema de fondo, como siempre lo hemos charlado, está en la producción y en la productividad argentina, ¿no? Pero, qué sé yo, vos mencionaste Krier-Bacena, podemos irnos al plan austral o al plan primavera con acuerdo de precios y salarios. Claro, o, con Sourville, sí, social. También. Todo termina en fracaso, pero la salida, en principio, es más ordenada y más... O el intento, ¿no? Es más ordenado y más con una perspectiva de estabilización para relanzar la acumulación de capital. Acá no se plantea nada. Y lo que vos señalaste al comienzo, en una parte que decías de WhatsApp para entregarlo a los privados, ojo, porque también hay ciertas voces en el círculo rojo, en la propia burguesía, que empiezan a ver con cierto recelo estas medidas, sobre todo en el área de la producción, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya tenemos la obra pública, pero también la propia sociedad rural y la UIA, ahora que hablaste de los organismos públicos, pusieron, no un grito en el cielo, pero advirtieron al gobierno que no puede desmantelar los organismos de CICI técnica, de los cuales muchas de estas empresas se nutren por acuerdo con el Estado y demás, o incluso por participar en propios desarrollos y demás. Con lo cual me parece que el problema viene antes por ese lado, si queremos hablar de un aspecto social del tema. Sí. Claro, y aparte hay toda una burguesía que era lo que llamaba Sartelli, o llamábamos la burguesía choriplanera, ¿no? Que es decir, acostumbrada a que el Estado también la solvente, o le solvente a veces las pérdidas, que esos también van a poner el grito en el cielo, ¿no? Con todo esto. Y bueno, de hecho mucho de la actividad privada está en grandes problemas, en función de esto que señalábamos, ¿no? De que detrás de esta batería de medidas lo que se ha producido es una recesión terrible. Con lo cual, sin acceso a, digamos, o con una caída fuerte de ingresos y con una inflación creciente, con la realidad de esta inflación, hasta incluso muchos de los privados que tienen que vender su stock casi al costo o menos para no quebrar. Obviamente muchos de los que viven del mercado interno, resentido en términos económicos, quiero decir, no morales, en cuanto a que sus negocios caen, no hay una perspectiva de aumento de la inversión, sino todo lo contrario, de desinversión, con lo cual la situación puede ponerse mucho peor de lo que está. Realmente la perspectiva, la dinámica o la política económica del gobierno no plantea posibilidad de superación, porque además, si vos te fijás, la devaluación que hicieron, se trasladó rápidamente a precios, te volvió a trazar el tipo de cambio, o sea, te volvió a dejar un dólar relativamente caro, con lo cual este esquema es difícil de sostener y probablemente se marche hacia una nueva devaluación. La inflación la viene bajando viene bajando la velocidad, la tasa, pero recién están a los niveles de noviembre, a los niveles que dejó Massa. Claro. Difícilmente puedan seguir bajándola. De hecho, tuvieron que suspender el aumento de transportes y el retiro de tarifas, el aumento de tarifa, la quita de subsidios, porque los números de marzo probablemente le fueron a dar peor. Con lo cual están en un atolladero. Claro, él ayer dijo que el dólar estaba bien, ¿no? Dijo que no está atrasado como... Bueno, en este caso creo que vos dijiste también lo mismo, ¿no? Que es un dólar que sigue estando atrasado, por lo menos para lo que dicen ellos, ¿no? Y sí, porque, digamos, la propia inflación va comiendo los efectos, si quiere, de protección que tiene la devaluación y vuelve a trazar el tipo de cambio. Por ahora lo pueden sostener, pero ¿hasta cuándo? Claro. Es muy difícil, ¿no? Lo sostiene, como te decía, vía recesión, hay menos demanda en la plaza de dólares, pero hay un cierre, de hecho, las importaciones, con un dólar de importador que está casi el 20% más caro. Lo cual le agrega un arancel a toda la economía, ¿no? Es curioso porque uno se pone o no tanto, pero cuando uno se pone a ver las medidas concretas, va muy en contra de todo el discurso liberal que tiene el propio Milei, ¿no? El propio Milei, incluso en campaña o actualmente. Ahora, muchos hablan, Damián, hablan de la B corta, ¿viste? Yo lo escuché eso varias veces, ¿no? Es decir, que que después entraría, iríamos hasta el fondo y de ahí sale algo nuevo. Bueno, algunos dicen que algo parecido se hizo en Grecia o en Portugal. ¿Vos cómo lo ves esto? ¿Ves alguna posibilidad de eso? No, básicamente es lo que te decía. A ver, ¿qué es lo que uno podría pensar en términos coyunturales de corto, de mediano plazo? Por un lado, vos podés tener... Primero, perdón, antes, una cosita que tiene que ver con esto, sí, y que tiene que ver con tu pregunta anterior. Vos hoy día tenés un país caro para los argentinos, para vivir, porque, bueno, sumada la caída de ingresos con la inflación, pero también caro en dólares. Claro. Viste que hace poco salieron algunas notas que decían que vivir en Buenos Aires en dólares estaba más caro que muchas de las ciudades europeas más, uh-huh, más top, digamos, que París y que sí, Milán. Sí, sí. Lo cual también eso presiona, ¿no?, sobre el tipo de cambio y hacia una futura devaluación. Pero esto que decías de la B, a ver, ¿qué puede esperar el gobierno en el corto, en el mediano plazo? Bueno, algo de una mejor cosecha que la del año pasado seguramente, pero no va a estar la sequía, aunque tampoco parece ser que vaya a ser una cosecha récord, como se mencionaba en algún momento. Uh-huh. Y algo de Vaca Muerta si terminan las obras planeadas, que puede meterle un poquito de... aflojar un poco la presión sobre la balanza energética, sobre la demanda de combustibles importados y demás, que eso puede dar un aire. Uh-huh. Pero con las medidas no hay en vista un proceso de inversión real. O sea, uh-huh, ahora, hoy en día solo los capitales financieros están contentos, uh-huh, porque el gobierno le asegura la rentabilidad de los bonos y demás, pero tampoco es que largan nada, uh-huh, es un apoyo, se quiere, moral. Pero después no hay vistas de ninguna posibilidad de recuperación, como decía esto, sobre el proceso de inversión y demás. Uh-huh. El problema sigue estando en la esfera de la producción. Fíjate, uh-huh, que de hecho lo que está provocando es una destrucción masiva de riqueza social. Uh-huh. Empresas, como decíamos, que quedan en el camino, y el ingreso de millones de personas que están cayendo por debajo de la línea de la pobreza. Tanto, uh-huh, hablan de que venían a solucionar el problema de la pobreza y del hambre, y con las estadísticas actuales estamos, ¿no?, en tres meses el ingreso promedio de los trabajadores cayó prácticamente un 20%, la gente que ha caído bajo la línea de pobreza también está holgadamente por encima del 50%, siempre con las mediciones oficiales, ¿eh? No. Claro, si no, claro, se pone, bueno, a ir más fino, la situación puede ser, sí, puede ser peor, con una situación macroeconómica que atenta contra la exportación, ¿no? Por esto que hablábamos del tipo de cambio, del atraso, porque además tampoco hay divisas para importar, con lo cual tampoco se puede producir para exportar. Uh-huh. Todo un combo de situaciones vinculadas al macro que hacen que sea con la dinámica de caída salarial tan fuerte que hay, tampoco es que seamos atractivos en términos capitalistas para las inversiones extranjeras. Uh-huh. Por eso no hay una... No hay asidero para pensar que eso puede ocurrir en el corto, uh-huh, plazo y en el segundo semestre. Salvo, bueno, alguna, como siempre decimos, ¿no?, también lo has charlado a veces con Eduardo, la Argentina es una economía tan pequeña que un cambio en el mercado mundial por algún evento puede, claro, darle, ¿no?, un aumento de los commodities o lo que fuera. No, claro, se ve eso tampoco, como que pasó, pudiera ayudar a la Argentina. Como pasó en el 2000, ¿no?, con los commodities salvaron Exacto. A un gobierno. De hecho, esto que decís es interesante, porque estamos en una recesión al estilo 2002 en cuanto a variables, si quiere, de ingresos y actividad, una recesión fuerte, uh-huh, y demás, pero no se ve la posibilidad, digamos, las medidas que está tomando el gobierno para tener... Hola. Se te está cortando, sí. Si te acomodás un poco, porque se te estaba cortando. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, ahora te escucho bien. Ahí va. Sí. No, decía que las medidas que toma el gobierno para contener inflación o contener el tipo de cambio, son todas medidas que lo único que hacen es aumentar la recesión, aumentar el endeudamiento del Estado. Fíjate vos también otro elemento que no mencionamos, que es que con toda la recesión, y eso no está muy mencionado, o al menos yo no lo he visto con tanto detalle, si hay analistas que lo tocan, lo que está pasando también es la caída de la recaudación fiscal. Uh-huh, claro. En términos nominales, o sea, claro. Eso O sea, con una inflación de casi el 15% del mes, cayeron, mira, y en términos reales eso te da más del 20%. Claro. Con lo cual, ahí también tenés un problema. El gobierno habla de superávit, pero en cuanto a la obra pública se reactive, porque en algún momento hay que hacer, arreglar camino o lo que fuera, infraestructura en general, y cuando caiga la actualización de las jubilaciones, eso se fuma, ¿se entiende? Entonces, es como que volvería a empezar en una situación peor, con lo cual nosotros no vemos que haya ninguna perspectiva de que esto vaya a ser una recuperación. Uh-huh. Al contrario, la tendencia es a que la cosa empeore. Uh-huh. Está claro. Bueno, hoy se conoció la pobreza de diciembre, que es casi toda la pobreza del gobierno anterior, ¿no? Recordemos, sí. Macri tuvo el 35,5 en diciembre del 2019, Alberto la llevó al 41 y pico. Hay algunos puntos que habría que decir de Macri que ya eran de Alberto y habría que decir de este que ya eran de Milei, pero para medirlo se profundizó la pobreza con el anterior y ahora sabemos que no baja del 44 y pico, ¿no? Que era más o menos lo que midió la UCA en el segundo semestre. Casi 60, sí. Claro. Era ahora la UCA, sí. En septiembre. Sí, sí, sí. Es que es así. A ver, como está medida la inflación que se relaciona con el acceso a la canasta básica total y demás, una vez que en cuanto suben los precios, o sea, hay un proceso inflacionario y los ingresos se mantienen estables o más bien se retraen, obviamente en términos estadísticos más gente va a caer por debajo de la línea de la pobreza, es la consecuencia, digamos, lógica de esta dinámica. Yo, como te decía recién, puede ser que no estén los datos de febrero y obviamente que los de marzo, que todavía no terminó, pero no me extrañaría que supere gravemente el 60, lo cual para un país como el nuestro y sin con una con un tono nacionalista o tampoco moral, sino en cuanto a las posibilidades que tiene la Argentina materialmente y en cuanto a sus recursos humanos, es una tristeza doble, ¿no? Está podríamos estar mejor, quiero decir. Seguro. Damián, una cosita que, a ver si la puedes explicar, porque de esto no se habla y es un saqueo que se le ha hecho a las clases medias. Cuando se habla del beneficio de todo el movimiento financiero, uno habla de los grandes operadores. Ahora, las clases medias bajas que por ahí pudieron conservar algún ahorro, le han venido bajando las tasas, ¿no? Y eso fue más o menos un plan Bonex, pero sin que se dieran cuenta. El plan Bonex, recordemos que llevó adelante el peronismo en la época de Menem, que era directamente te sacaban los intereses y te devolvían la plata que te la licuaban. Esto ha sido una licuación, y sigue siendo una licuación, y se ha dejado pasar, ¿no? Sí, a ver, esto va parte de lo que decíamos en algún momento, es parte de estas medidas tipo motosierra, o sea, de desguace, de mantenimiento y ataque un montón la licuadora, ¿no? La licuación del gasto estatal vía cancelar programas enteros o mantener con presupuesto del año pasado, como pasa con las universidades, lo mismo con los ingresos de la población, una brutal transferencia. No es más que una brutal transferencia de ingresos, sobre todo, como decís vos, para clases medias y también por ahí para, considerando si uno quiere también un etéreo, a los trabajadores de mejores ingresos que tienen un plus para ahorrar, ¿no? Claro. No, y a las muchas pequeñas veces, empresas, ¿no? Que por ahí tienen que hacer pagos al otro mes y le queda un sobrante, lo ahorran para el otro mes y se lo licuaron eso. Porque... Totalmente, sí. Claro. Es otra, como decíamos, ¿no? Otra forma de transferencia de recursos, como mencionábamos recién, el sector... Tampoco eliminaron todos los mecanismos o los instrumentos del BCE, del Banco Central para secar la plaza, pero que a su vez le generan intereses a la banca, claro. A favor de la banca, quiero decir, no que las LELIC no existen más prácticamente en cuanto al monto, casi es nulo, pero no es que hayan desaparecido los instrumentos, se han cambiado por otra forma que es el de los pases. Claro. que son una especie de liga a más corto plazo, pero generando un interés para los bancos, que también ahí le genera una deuda al Estado, con lo cual va por varios caminos, y por eso decía recién, ¿no?, que por ahí el sector financiero es el que está contento, pero no es que tampoco largue una moneda. Uh-huh. Y el ajuste está recayendo sobre los sectores de la población trabajadora en cualquiera de sus formas. De hecho, bueno, se había anunciado hace unas semanas el bono para las familias que tenían para ayudar a pagar las cuotas de los colegios privados a las familias, lo cual ya llegaba a un punto de degradación de las condiciones que lo que consideraríamos clase media no podía pagar las cuotas para sus hijos. Pasa lo mismo con la prepaga que mucha gente tiene para tener un plan de salud más o menos aceptable, o para tratar a familiares que tienen algún problema. Se están volviendo impagables, y como decís vos, los mecanismos que por ahí a los cuales se podía apelar en su momento para atenuar la caída del poder adquisitivo, ahora se han ido acortando. Uh-huh. Está muy claro. Otro elemento que va en línea con lo que sería la VOP, a mi entender, es que también mucha gente está vendiendo sector, ¿no? No te entendí, se te cortó. A ver, sí, yo tengo, decía tú al productor que tengo mala señal de, disculpame. Sí, pero lamentablemente. ¿Ahí me escuchás? ¿Está vendiendo, dijiste, mucha gente está vendiendo? En dólares que tenía ahorrados los vende para llegar a fin de mes, claro, ni siquiera porque tiene que hacer una inversión, sino porque... Claro. Bueno, Damián... Un gasto específico, pero ese es parte de este ajuste sobre la población. Parece que éramos todos casta al final, ¿no? Sí. Por lo menos que los más pobres somos más casta que los otros. Sí, Damián, parece, sí. Yo te agradezco mucho por la charla que hemos tenido. Y seguiremos en otro momento que podamos hacer alguna otra nota para ver cómo avanza esto. Lamentablemente no pudimos dar buenas noticias. Pero... No, porque nosotros consideramos que el problema es que no ataca, al no atacar, atacar, digamos, al no concentrarse en elementos de la producción, cualquier tipo de plan tiende a fracasar. Probablemente más estrepitosamente, porque no va a tener ningún resultado real, y las tendencias van hacia un empeoramiento, lamentablemente. Está muy claro. No. Te mando un abrazo grande, Damián. Muchas gracias, como siempre. Por favor, a ustedes, y cuando quieran, bueno, saben que pueden contar con nuestra... Gracias, muy amable. Hablamos con Damián Bill, docente de la Universidad de Buenos Aires, también investigador del CONICET, y hablando un poco, más o menos, la síntesis es que no vamos mal, pero estamos bien. ¿O era así? ¿O vamos bien, pero estamos mal? Parece que no. Bueno, se movió el banco. Está Camila, le metimos 5 minutos más. Vamos al corte. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Non Palidece estrena Love Song junto a Fito Páez, Fabiana Cantilo y Tim Fraser. Cuarto adelanto del nuevo disco hecho en Jamaica. Yo sé

que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, que le tenía que dar el gobierno nacional, que había un fallo de la corte, ¿recuerdan? Ese dinero que tuvo Kicillof mal habido porque se lo sacaron a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires, que en ese momento tenía un problema con la represión, estaban desconformes los represores de la provincia, entonces había que aumentarle el sueldo y no tuvo mejor idea el gobierno de Alberto Fernández que sacarle el dinero que tenía para la policía y que se le había dado en otra época al gobierno de la ciudad para el traslado de la policía y algunos otros gastos, y se lo dieron a Kicillof. Bueno, se lo reclamó a Franco. Por ahora no hay extorsión, pero anda diciendo siempre Macri, siempre que se le pregunta dice, nosotros tenemos un compromiso con la ley de base de Milei y para el pacto de mayo, pero le sigue diciendo, vamos al pacto, está todo bien, pero muchachos, a ver si nos devuelven la plata que nos tienen que devolver. Ese es un tema. Por ahora no hay extorsión, pero parecería que de estas reuniones sale esto. Está bien, nosotros estamos de acuerdo con Milei, con el ajuste, etcétera, etcétera, pero no nos saquen la plata que era nuestra. La industria se desplomó el 7,1% en lo que va del año a nivel nacional, y cayó también acá en la ciudad de Buenos Aires, y por eso es que creen que no tienen que pagar ingresos brutos las pymes. En la ciudad de Buenos Aires, para que tengamos en cuenta, hay 128.544 empresas que son empleadoras, es decir, que tienen uno, dos o más trabajadores, algunas mucho más, ¿no? Supermercados, etcétera. Es decir, trabajadores hay en la ciudad de Buenos Aires vinculados a las empresas 1.704.502. Interesante, ahí está el número. Cuando vemos que entra y entra gente es porque muchos de los trabajadores vienen de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y trabajan acá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy me mandó mi hermana un videito hace no sé cuántos años, más de dos, por ahí hace cuatro, no recuerdo bien, que estaban reclamando que les arreglen las baldosas en Avenida San Martín y Espinosa. Estuvieron ahí rotas las baldosas durante mucho tiempo, reclamaron. Bueno, hoy me mandó una foto que las habían arreglado. Irónicamente me decía mi hermana, va a haber una fuerte lluvia, algo va a pasar porque las arreglo. Pero bueno, ahí era raro. Yo la verdad que cada vez que me decían que no arreglaban las baldosas me parecía hasta raro, porque hubo muchos lugares que pusieron unas baldosas, las sacaron, primero pusieron cemento alisado, después las sacaron, pero qué sé yo. Ahí parece que había un buen negocio con las baldosas de todos los gobiernos. Me parece. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que para mí es importantísimo. Para mí el tema de la Universidad de Buenos Aires es un tema, no es un tema más. No me parece una cortina de humo, no me parece nada esto cuando Milei habla de los recortes y de la Universidad de Buenos Aires y dice que Lustog se quejaba porque ahí hay un curro de los radicales que tiene la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo no sé si puede o no puede haber algún curro, pero lo que sí sé, y lo sé por todos, yo estuve poco tiempo en la Universidad de Buenos Aires, pero estuve también, mis hijos han ido a la Universidad de Buenos Aires, amigos, y hasta la gente que hoy tiene Milei fue a la Universidad de Buenos Aires, y es una de las mejores universidades que hay en el mundo, está entre las 100 primeras. Pero vamos a escuchar a Felipe Vega Terra, que es el director del CBC de la UBA, que habla de la situación de la Universidad de Buenos Aires hoy. Escuchen atentamente, por favor. La situación presupuestaria es asfixiante. Estamos funcionando con partidas presupuestarias prorrogadas, definidas en enero del 2023. Eso, para que le quede claro a todos los que nos están escuchando, significa que si en enero del 23 nosotros teníamos 100 pesos, seguimos teniendo los mismos 100 pesos, pero representan 30. Es decir, un tercio de la capacidad del poder adquisitivo del presupuesto de la universidad. El presupuesto universitario en general, y en la UBA en particular, se divide en dos grandes rubros. Los salarios, que representan entre el 85 y el 87% del presupuesto, que obviamente también vienen atrasados y hay un conflicto importante, ¿no? Hace dos semanas hubo un paro nacional de docentes y de no docentes, vienen perdiendo casi el 20% de poder adquisitivo, y eso es obviamente un problema que repercute en la universidad. Y el restante es lo que nosotros llamamos gastos de funcionamiento. Es el presupuesto que se utiliza para pagar absolutamente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la universidad. Y cuando digo todo, quiero decir servicios públicos, pagar la luz, el agua, los impuestos inmobiliarios de los edificios, el mantenimiento, reactivos y equipamiento para los laboratorios, para los centros de investigación. La Universidad de Buenos Aires tiene más de 2.000 equipos de investigación, cientos de centros de investigación básica aplicada de todas las áreas. Los insumos para los hospitales universitarios. La Universidad de Buenos Aires tiene una red de hospitales universitarios con 6 hospitales, entre ellos algunos de los centros de formación médica universitaria más importantes de la región. El Hospital Oncológico Ángel Rofo, el Lanari, el Hospital Odontológico, el Hospital Veterinario, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, esas partidas son las que tienen que permitirnos a nosotros financiar eso. Y hoy estamos teniendo una restricción que, como digo, nominalmente no hay un recorte, pero el proceso inflacionario que estamos viviendo y que vimos en el último año hace que nominalmente, si uno tiene el mismo dinero, de hecho, sea un recorte del 70. Bueno, la Universidad de Buenos Aires es un bien público de calidad internacional. Entonces, nosotros en los últimos años en Argentina discutimos mucho cómo aprovechar recursos estratégicos. Por ejemplo, la importancia del gasoducto que iba a permitir explotar el gas y el petróleo del Shale en Vaca Muerta. O discutimos cómo mejorar las condiciones para que la producción agropecuaria, que va a generar dólares, tenga mejores condiciones para desarrollarse en Argentina. Bueno, la educación superior que provee la Universidad de Buenos Aires es un bien considerado internacionalmente. Somos una de las 100 universidades más importantes del mundo y estamos compitiendo en un lugar de posición con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Pablo, con entre 15 y 8 veces menos presupuesto por alumno. La Universidad de Buenos Aires funciona muy bien y hay un consenso con eso. Incluso hay muchos funcionarios importantes del gobierno de Milei que han salido de la Universidad de Buenos Aires, sí, que son profesores, que ocupan roles de responsabilidad, que han sido decanos, exdecanos. Entonces nos parece que tenemos que discutir, en todo caso, cómo la UBA, que ha sido un consenso importante, no solamente los 40 años de democracia, sino de cualquier estrategia de desarrollo en Argentina, de los conservadores de 1800 en adelante, se refuerza y crece, no se achica y está discutiendo, sí, su supervivencia. Sí. La universidad está comenzando sus actividades desde hace dos semanas a esta parte. Claro. Hay algunas unidades académicas que todavía no empezamos las clases. ¿Sí? Por ejemplo, el CBC, que es la unidad académica más grande de la universidad, todavía no empezó. Empezamos el miércoles que viene, el miércoles 3 de abril, como otras facultades, por ejemplo, la FADU, la Facultad de Arquitectura, también arranca el 3. Es escalonado. Hace dos semanas ya hubo un paro de 24 horas nacional de todos los docentes universitarios, docentes y no docentes universitarios, por el reclamo salarial, que como les planteaba, es también angustiante, obviamente, sí, y también repercute en la calidad de los recursos humanos que la universidad tiene. Y en gran medida, la Universidad de Buenos Aires tiene la calidad que tiene porque los docentes, los investigadores y las personas que trabajan están capacitadas y tienen esa calidad. Entonces, yo creo que lo que estoy viendo es enorme preocupación en la comunidad universitaria. Yo veo mucha preocupación. Y creo que esto va a ir increyendo, porque, bueno, en buena medida también esta es la decisión que tenemos nosotros como personas a cargo de la universidad. Necesitamos contarle a toda la sociedad lo que estamos viviendo. Bueno, eso decía Felipe Vega Terra. Parece que una buena descripción de lo que está pasando, porque, claro, todos estamos ansiosos un poco, todos decimos, bueno, pues todo esto que está pasando y no podemos movilizar, no se movilizan los estudiantes, no se movilizan los trabajadores del Estado, se movilizan, son muy pocos. Bueno, evidentemente hay también algunos factores. En este caso, el CBC no empezó todavía. Yo creo que ahí va a haber algunas luchas, por lo menos estudiantiles, de los docentes y de los no docentes. Bueno, los paros que hicieron hace una semana atrás fueron importantes, pero, claro, todavía no habían empezado en la mayoría de los lugares las clases. Bueno, voy a una noticia buena. Alguna vez tengo que dar una noticia buena, la tengo que buscar, ¿no? Pero bueno, pero aparece. En este caso, después de 6 años de lucha, ustedes lo han escuchado acá, esta lucha, la justicia le otorgó al establecimiento metalúrgico Cotramel, ex Canale de Lavallol, le entregó la empresa a los trabajadores a cambio de las indemnizaciones. Cotramel es, bueno, la cooperativa de trabajo metalúrgica de Lavallol, así que esto es una buena noticia. Vamos a escuchar al presidente de la cooperativa y escuchen atentamente porque explica qué dictamina la jueza y explica también cómo venía la lucha. Escuchemos. Nosotros estamos en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y veníamos reclamando y pidiendo que exista una ley de recuperación de unidades productivas a nivel nacional, ¿no? Porque justamente los despidos o los cierres de las empresas son muy traumáticos para los laburantes. Es arrancar a veces con la nada misma, ¿no? Arrancar de cero. Yo lo que hicimos fue fortalecer un trabajo por asamblea y lograr una unidad con los compañeros, ¿no? Una unidad, un único criterio, saber que lo único que queríamos era, o el único objetivo era volver a mover las máquinas y a trabajar en el lugar que lo hicimos todo lo que fue esa lucha este viernes que pasó. Nos llamaron de Catamarca, nos llamó el abogado de Catamarca, de que había salido la resolución judicial donde se nos daba la titularidad de los bienes en manos de los trabajadores, ¿no? Este es el sueño de cualquier trabajador y trabajadora de empresa recuperada. Sí, ahora lo que esto nos da es mayor seguridad jurídica para poder laburar más tranquilo con los clientes, ¿no? Ahora es un proceso de escrituración y todo el trámite administrativo, pero lo peor ya pasó. Ya está la firma de la jueza, así que los bienes en manos los trabajo definitivamente. Esto que te digo, ¿no? Con muchísima más tranquilidad, saber que nadie nos va a sacar de ahí, saber que cada peso que ponemos en las máquinas o en la fábrica va a quedar para nosotros. Nicolás Macchi, el presidente de Cotramel. Bueno, una buena noticia. Y ahora sabemos que nos escuchan muchos jubilados y pensionados, vamos a pasar un audio que le pedimos al defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, que aparte es columnista nuestro, Eugenio Semino, que nos hiciera un audio explicando cómo vienen los aumentos para los jubilados en julio, porque en realidad acaban de cobrar los aumentos de marzo. Bueno, desde ya van a seguir perdiendo poder adquisitivo. Recordemos que el año pasado la inflación fue 211% y el aumento a los jubilados fue del 140% de enero a diciembre. Y eso llegó hasta marzo. Así que ahí el gobierno anterior les hizo un fuerte ajuste y este gobierno viene y hace otro ajuste más, por si era poco, y como decíamos antes, hasta el Fondo Monetario Internacional se horroriza que toda la guita se la saquen a los pobres jubilados. Pero bueno, escuchemos a Eugenio Semino. Realmente llama mucho la atención, porque inclusive en el mismo sentido había habido un comunicado de presidencia el día viernes, aclarado por el propio ministro de Interior, Guillermo Franco, que hablaba precisamente de lo que ratificó Caputo anoche, que iba a haber por decreto un reajuste del 12.5% por la pérdida, o llamada factor empalme, pérdida de poder adquisitivo en relación con la inflación estos meses de las jubilaciones, y a su vez se iba a aplicar el IPC a partir del 1 de abril, es decir, precios consumidor, que es más, referenciaba de ahí el 13%, referenciaba que iba a ser sobre el IPC de febrero, de ahí ese 13%. Y daba hasta los números cerrados. Bueno, 6 horas después apareció publicado el decreto que no dice precisamente esto. El decreto establece que se va a dar una suma de emergencia de 12.5% por las pérdidas, por inflación y demás, en carácter de emergencia, y que el IPC se va a aplicar recién a partir del 1 de julio, que lo que va a seguir vigente y reajustando en junio las jubilaciones y pensiones es la actual fórmula de movilidad, la ley que por otra parte no ha sido derogada, y que estos reajustes, como el del 12.5 que se va a dar a partir del 1 de abril, se repetirán en el mes de mayo, sin fijar el número, en la medida que lo establezca el Ejecutivo, y que son a cuenta ambos de lo que dé la fórmula actual en el mes de junio. Vale decir, se descontarán el resultado de esa fórmula para junio. Por ejemplo, si la fórmula en junio, si da 30 puntos y hubo dos reajustes, uno en abril y uno en mayo de 12.5, se le van a descontar esos 25 puntos y el reajuste de fórmula será de 5 puntos. Y el mes siguiente, en julio, sí se aplicaría IPC directamente, que sería el IPC, como decía antes, del mes de mayo, que obviamente todavía no sabemos cuál va a ser. Bueno, así que más o menos, para traduciéndolo en plata, para las jubilaciones mínimas van a cobrar, si manteniéndose el bono de 70, van a cobrar 240 mil pesos. Manteniéndose el bono, por ahora parecería que se mantiene, sería la ajustada a la jubilación. Hablo de lo que van a cobrar en el mes de abril los jubilados de la mínima. Bueno, una cosita que me quedó antes de las cosas de Jorge Macri. Presentó también, que yo decía que estaba muy movedizo, un proyecto de reiterancia. Mandaron a la legislatura un proyecto de reiterancia que consiste en que si un delincuente comete un segundo delito acá en la ciudad de Buenos Aires, el mismo va a estar detenido hasta tener la condena firme. Con la incorporación de la figura de reiterancia, los jueces van a tener más herramientas para poder dejar a los detenidos en prisión. Dice que es un compromiso que él tiene con los vecinos, que no tiene compromiso con los delincuentes. El otro día lo que vi, el lunes en Mataderos, y después me comentaron que vieron alguna mesa, que están juntando firmas, que hay mesas de un sector del PRO que está juntando firmas para llevar a la legislatura para este proyecto, para presentar, para presionar para que salgan. Recordemos que ahora la legislatura no la tiene tan fácil Jorge Macri como la tuvieron en su momento fundamentalmente Rodríguez Larreta y en su momento también Macri, aunque a Macri también siempre le faltaban dos o tres votos que tenía que conseguir de otro lado. Así que bueno, ahora vamos a los viejitos piolas. El otro día estaba viendo que vienen para acá, Air Supply viene para acá, para Argentina, van a actuar muy pronto. Es un conjunto que allá en el año 75 era un éxito total. ¿Quién no iba a bailar canciones de Air Supply en el año 75? En general, bueno, algunos lo irían, pero bueno. Graham Russell es un australiano que tiene 73 años y Russell Hitchcock es otro australiano que tiene 74 años, que se juntaron y formaron este dúo Air Supply, agregaron ahí algunos que los acompañaran en batería y otros instrumentos, y sonaban así. Escuchen All Out of Love. Of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart.

latribu@gmail.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica, periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Es un buen número el 6. 6 funciones agotadas. Se viene la séptima. Divididos. En obras. 20 de abril. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Sí, hay problemas. ¿Cómo que no? Bueno, qué bien que suena Air Supply. Sí. ¿Te gustó, Camila? Suena bien, ¿no? Tengo una buena noticia. Me acaba de llegar una buena noticia para los jubilados y pensionados que estén atendiendo. Es un comunicado de la FACAF. FACAF es la Federación Argentina de Cámara de Farmacia, que junto con la COFA, la BAMS, la FEFARA y la FARMASUR, no tenemos mucho tiempo, nos dicen que se prorrogó el convenio con las farmacias de todo el país con los del PAMI, con los medicamentos del PAMI. Las entidades farmacéuticas firmaron con las autoridades del PAMI una prórroga del convenio de prestación de medicamentos a los beneficiarios del instituto vigente desde el año 2018. Recordemos que eso viene del 2018 y después, bueno, se agregó algún medicamento, sacó otro, pero viene desde ahí. La prórroga del acuerdo es por 8 meses con vencimiento el 30 de noviembre y establece una fórmula de actualización, escucha, del precio PAMI con el objetivo de alcanzar una sustancial reducción de la brecha entre precios en el transcurso del año, ya que mensualmente y a partir de abril el precio PAMI se actualizará. Escucha, viste que yo decía, esto de los remedios no lo hacen los gobiernos. Esto es, sí, es un curro de la farmacéutica. Claro. Que yo, por eso lo van a prorrogar, lo cual me parece bien para los jubilados. Pero tengamos en cuenta quién hace el negocio, porque antes, claro, te la vendían de otra forma. Ahora te la venden directamente. ¿Qué te dice este gobierno? Te dice que se actualizará acompañado el índice de inflación desde abril, más un adicional cercano al 4%, lo cual, de verificarse una tendencia a la baja de la inflación general, permitiría alcanzar el objetivo. Es decir, le van a dar un 4% más, aparte de la inflación, porque después baja la inflación y estaríamos mejor. No me cierra. No cierra, no. No cierra. No llegó la justa. No cierra. Es decir, sigue el negocio de los medicamentos. A sí. mí no me parece mal. Lo que sí me pareció mal, que lo vendieran, como el otro día lo vendió Volnovich, como que, bueno, cada jubilado gasta 50.000 pesos en medicamentos. No es cierto eso. Hay alguno que gasta 50.000 y hay alguno que no gasta absolutamente nada en medicamentos. Y hay otro que gasta 2.000 o 3.000 pesos y hay otro que gasta 20.000. Así que lo que hay que hacer es un muy buen salario y después que cada uno se compre los medicamentos. Multiplicar por 4 las jubilaciones, poner más de la canasta de 685.000 pesos que la canasta del jubilado y ahí después que cada uno se compre los medicamentos. Hay que empezar a ver eso también, y en todo, ¿no? Que la gente gane bien para que no tenga que comer en un comedor, porque aparte se rompen hasta todos los lazos. Y aparte, porque el jubilado que no necesita medicamentos tiene que pagarle él los medicamentos al que los necesita. Es una cosa rarísima. Y aparte, para que hagan un negocio estas multinacionales, que lo único que saben es hacer negocios y bueno, y por eso apoyan cualquier gestión, ¿eh? Estaban contentas con Macri, después contentas con Alberto y ahora contentas con Milei. Camilo. Bueno, arranca el fin de semana largo, no podemos dejar de hacer la columna de cine para que tengan unas pequeñitas opciones para disfrutar de, como digo siempre, del cine en su sala, ¿no? Pero en este caso no tenemos un no tenemos estrenos, no tenemos estrenos como veníamos, como sí vinimos teniendo las semanas anteriores. Tengamos en cuenta también que se viene un fin de semana muy largo. La verdad, realmente no recuerdo un fin de semana tan largo en los últimos años, mínimo en los últimos 10 años más o menos. Pero esto significa que las salas suelen estar ocupadas con, lo hablamos muchísimas veces, de la misma manera que en el verano, de la misma manera que en julio con las con las vacaciones de invierno y demás, las propuestas suelen ser propuestas masivas para chicos, propuestas para toda la familia y demás. De todas maneras, la opción, la alternativa, mejor dicho, que traemos a esto es una muestra de 10 largometrajes que va a tener lugar en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Una muy linda sala donde ya hablamos varias veces de distintas muestras, ciclos y demás que se fueron haciendo, los cuales implicaban no solamente proyecciones de películas nuevas, proyecciones de estrenos, sino también un montón de películas que no han tenido estrenos comerciales en la ciudad de Buenos Aires, así como también películas que ya tienen décadas y décadas de historia, como es el caso de la muestra de la cual vamos a hablar en esta columna, la cual se llama Un espectáculo a diario, integrada por 10 largometrajes mexicanos de entre 1940 y 1963. Hablamos ya varias veces de distintos cines, no hablamos del cine mexicano, el cual, cuya muestra, mejor dicho, incluye no solamente los dramas sociales que caracterizaban tal vez a la época o que caracterizaban tal vez a la idiosincrasia de dicho país, sino también, bueno, melodramas, algunas comedias, sátiras, así como también policiales negros dirigidos por entre varios realizadores referentes como Luis Buñuel. En este caso, mencionamos Buñuel y mencionamos los distintos géneros que acabo de enumerar, y muy poca parte de la filmografía de Buñuel podemos relacionarla a dichos géneros, ¿no? Lo relacionamos muchísimo más, y lo hemos hablado antes, con el surrealismo, pero es muy interesante ver también su etapa, sus producciones, sus películas que tomaron lugar en México para ver justamente, para salir, mejor dicho, del Buñuel surrealista, ¿no? El Buñuel que nos trajo Desde un perro andaluz, su primera película junto a Salvador Dalí, desde ella hasta, no sé, El discreto encanto de la burguesía, por tirar un número, una de sus películas al aire, ¿no? Esta muestra es muy interesante justamente para ver cómo el cine mexicano, así como también lo vimos en otras columnas ya años atrás, así como lo vimos con los policiales franceses, como lo vimos con los policiales japoneses, ¿no? Que inclusive el propio Kurosawa, al cual admiramos mucho y al cual mencionamos muchísimas veces en esta columna, directores como él lo habían abarcado. Y sirve también ver cómo este mismo género, por ejemplo, el género policial, el policial negro, es abarcado en un país donde justamente se está mucho más caracterizado por películas, podríamos decir, sin fines ni motivos comerciales, ¿no? Algo que, por supuesto, el cine mexicano por estos años lo hizo. Trató de acercarse a distintos géneros, inclusive al western también se acercó muchísimo. Buñuel se acerca al propio western para dar una especie de respuesta, ¿no? De respuesta hacia lo que es el western por ahí más tradicional norteamericano. Por supuesto que se acercaron a dichos géneros con fines comerciales. Al día de hoy, inclusive, la industria mexicana de cine es bastante grande, es una industria muy, muy importante. Y es interesante cómo ver en estos años cómo fue fluctuando ese cine entre, como hablamos recién, este cine de géneros por ahí masivos, como dijimos recién, con fines comerciales, pero a su vez también sin dejar de lado dramas sociales que caracterizaban a la propia época, ¿no? Si vamos a hablar puntualmente de Buñuel, retomando la figura que mencionábamos antes, uno de los ejemplos, de estos ejemplos, donde de alguna manera se da una suerte de visión, podríamos decir, alternativa o de respuesta hacia el propio cine masivo hollywoodense, tenemos El río y la muerte, película que van a poder ver dentro de este ciclo. Y si nos vamos, y acá salimos un poquito de la muestra del centro de la Sala Lugones del San Martín, y si vamos a un cine más social de Buñuel, nos podemos ir a otro extremo y ver la película Los Olvidados, película que la pueden ver en este momento en YouTube. Son dos películas muy distintas, dos producciones completamente diferentes, pero que deja, podríamos decir, una pequeña impronta Buñuel en ellas, ¿no? Hay algunos toques, podríamos decir, surrealistas en las mismas, ¿no? Pero acá, con esto mismo podemos hablar no solamente de la autoría de Buñuel, sino de la versatilidad del director al ponerse a dirigir propuestas tan distintas, ¿no? Como decíamos recién. Así que recomiendo que se acerquen a la Sala Lugones del Teatro San Martín. Se van a encontrar con precios bastante más accesibles de lo que suelen ser en la cartelera comercial. De todas maneras, sufrió un ajuste la entrada bastante importante. La general hoy está 2.600 pesos, cuando el año pasado cerró en 1.500, y 1.300 para jubilados y estudiantes, ¿no? Mitad de precio. Así que recomiendo a aquellos que estén estudiando, aquellos jubilados que puedan presentar alguna credencial, se acerquen a las boleterías y saquen con su pequeño descuento. Tengamos en cuenta que 1.300 pesos no es una gran cantidad de dinero, podríamos decir, hoy. Así que, ¿qué son? 4 pasajes en colectivo, más o menos. Así que es una entrada muy accesible, así como también hay muchos otros cines también con carteleras muy de precios sumamente accesibles, ¿no? Hay un par, sobre todo, siempre los mencionamos, sobre Avenida Corrientes, está el Lorca, está el Cacodelfia, enfrente, en Diagonal Obelisco. También está muy bueno que se acerquen a esos cines y traten de ver una cartelera que no abunda, podríamos decir, ¿no? Y esto nos da pie también a una especie de apéndice que va a tener esta columna hoy, que es mencionar y recordarle a los oyentes qué películas siguen en cartel. Películas de las cuales, o mejor dicho, películas las cuales mencionamos en las últimas columnas de este programa, desde que desde que arrancó marzo. Las dos películas que nombramos la semana pasada, Love Life, Lo que fuimos vive siempre, Perdidos en París, ambas siguen en cartel. Si quieren escuchar una columna un poco más profunda al respecto, o si se perdieron el programa de la semana pasada, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar una columna un poco más profunda sobre estas dos películas. Y si se van al programa del 6 de marzo, ahí van a encontrar también la columna sobre Días Perfectos, la película de Wim Wenders, que, insisto, a mi juicio, tal vez con la columna no le hice mucha justicia, pero insisto que es posiblemente de las mejores películas que he visto en el cine en años, en el último tiempo. No tengo la menor duda de que por lo menos en los últimos años es lo mejor que he visto. Así que hacemos un pequeño repaso antes de cerrar la columna. Espectáculo a diario, 10 largometrajes mexicanos de entre 1940 y 1963. En la sala Lugones del Teatro San Martín. Ahí van a poder encontrarse con melodramas, como dijimos, comedias, sátiras, dramas sociales y policiales negros, propuestas muy interesantes a precios dentro de todo accesibles. Y también siguen en cartel películas que nombramos en las últimas columnas: Love Life, Perdidos en París y Días Perfectos. Perfecto. Bueno, tienen bastante para ver este fin de semana, así que hay que apagarlo el celular, ¿no? Tal vez, sí. O por lo menos dejarlo. Yo no lo tengo apagado. Justo, viste, suena. Siempre llama a la gente a la hora que no tiene que llamar. Y encima, en general es para ofrecerte, viste, algún auto, ese tipo de cosas baratas. Bueno, así que te pido mil disculpas porque no sabía, aparte, no sabía cómo bajarlo, lo tuve que apagar. Es que una vez que está sonando, ¿atendés o no atendés? El celular se te queda ahí. ¿Atendés o cortás? Algo urgente lo atendía directamente, ¿no? Si esto es radio, ¿verdad? Boca, por favor, dame el fixture, ¿cuántos partidos vamos a jugar? Empecemos, ¿tenés dos minutitos? Sí, por supuesto. Uno, las gladiadoras, ¿cómo están las gladiadoras? Las gladiadoras, 3 partidos jugados, 3 ganados, 2-0 a River, 8-0 a Guayurquiza, 8-0 a Excursionistas. Creo que es un récord absoluto, dos récords ahí me parece. 18 goles en 3 partidos, sí. En el promedio, 0 goles en contra, y Stabile hizo 2 goles olímpicos. Eso no lo puedo creer todavía. Hizo 2 goles olímpicos. Ahora, el primer partido contra River y contra Guayurquiza, 2 goles olímpicos. Insólito. El otro día. Y este viernes, perdón, con esto te cierro las gladiadoras. Este viernes a las 3 de la tarde en Casa Amarilla contra Platense. Bueno, Román, por favor, Román, si estás escuchando FM La Tribu, te digo, anuncien los partidos de las gladiadoras. Viejo, me perdí los 3 partidos. Los 3 partidos me perdí. Ustedes hablan mucho de feminismo, de que le dan bola a las mujeres, de que el profesionalismo de las mujeres, qué sé yo, pero no le dan bola el anuncio. Manden correos, tienen los correos, manden a la gente. Yo la verdad que no sé cuándo juega. Perdí el partido de River, el de Guayurquiza. Sí. No puede ser. Sí, hay un solo medio de comunicación, que es el Twitter de Boca Junior Femenino, que no es un Twitter, inclusive no es un Twitter de la institución. Y creo que este viernes pasado las chicas jugaron al mediodía o a las 11 de la mañana, lo anunciaron la noche anterior. Y después no hay páginas donde uno pueda corroborarlo. Y los socios de Boca, cada vez que hay un partido de Boca, nos llega la información de a qué hora juega Boca y demás. Y en el caso del femenino no sucede. Así que no estaría mal que se le dé la misma importancia. Voy a hacer una campaña contra la dirigencia misógina de mi equipo. No puede ser, loco. ¿Te enterás cuando juega Boca? Ahora, contame cuando juega Boca masculino. Sí, este sábado a las 5 de local contra San Lorenzo. Después tenemos el miércoles contra algo de Potosí, Real Potosí, creo, una cosa así, en que Bolivia. Van a tener que ir en 4x4, los jugadores tienen que hacer un trayecto medio extraño. Esto el miércoles de la semana que viene a las 9 de la noche. Y después el otro sábado, el sábado 6, 5 de la tarde, contra Newell's en Rosario. Bueno. Esos son los próximos 3. Bueno, está bien. A Boca, primero entonces el viernes, repetime el femenino, por favor, repetime. Mandá un tuit a todos lados, que pongan en las noticias de La Tribu cuando juega el femenino. Ahí está, habría que ponerlo en la noticia de La Tribu, cuando juega el femenino, repetilo. Este viernes, 3 de la tarde, en Casa Amarilla, contra Platense. Bueno, ahí voy a estar. El viernes a las 3 de la tarde, el que quiera vernos, ¿vos vas a estar también? Posiblemente. Ahí está, veremos. Vamos a estar sí. juntos en Casa. ¿Vos venís, Camila? También viene Camila. Bueno, vamos todos. Preparemos la bandera. ¿De qué cuadro sos, Camila? Bueno. Hoy nos une Carlitos Tevez. Claro, le tuvimos que dar a Carlitos Tevez. Era independiente, Camila. Bueno, felicitaciones. Me gusta que ahí esté Carlitos Tevez sufriendo. Nos vamos con Tribal Mistura, Mamá África, y nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Camila. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Chau. Hasta Adiós. La semana que viene. Sin entender.